buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo, 101.8 de la frecuencia modulada, que como de costumbre, pues te va a acompañar El Acratador los jueves a esto de las 8 de la tarde, pero te acompaña siempre en la red, siempre en radiotopo.noblezabaturra.org o en elacratador.noblezabaturra.org. Te acompañamos también a lo largo y ancho de la península, ya sea en Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Pirineo, Radio Bala, Radio Mutant, en Radio Almaina, en alasbarricadas.org y en radioslibres.info. Y algún día se me va a olvidar alguna, porque la verdad es que ahora mismo tenemos tanta gente que tan amablemente nos remite, que lo agradecemos mucho, porque hay mucha gente que tenemos un sentir libertario anarquista de una u otra manera y que ahí estamos en las ondas. Y aunque estemos en Zaragoza, pues bueno, la represión alcanza a muchos puntos del Estado, y este fin de semana en Zaragoza pues tenemos la 14ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Una 14ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, que es el domingo 19 de abril de 2015, con el lema "Las cárceles no son hoteles, destruyen personas", y que habrá actividades previas en el Centro Social Ocupado Quique Mur los días 17, 18 y 19, el 19 de abril, pues bueno, ya saldremos a las 9 y media desde la Plaza de la Madalena los que vayan en bici, y a las 11 los que vayan en el autobús que sale del Colegio Tenerías, del final de El Coso. Decir que también el sábado a la 1 de la tarde habrá una concentración en la Plaza de España recordando a las personas presas, y actividades, pues eso, tanto viernes y sábado en el Centro Social Ocupado Quique Mur, y la comida de la revuelta se traslada a comida popular vegana a las 3 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur, el sábado en la Plaza de la Memoria, barrio de Torrero. Radio Topo también estaremos el sábado retransmitiendo el encuentro de toda la gente que se mueve en el proyecto de COP57, que es un proyecto de economía solidaria y alternativa y autogestionaria. Pues eso, este sábado estaremos allí y lo grabaremos todo, por si te interesa lo que está pasando dentro de las jornadas, que además coinciden con el Día Mundial contra los Tratados de Libre Comercio, sobre todo el llamado TTIP. No, recordar que durante la duración de la marcha a la macrocárcel, desde que lleguemos hasta las 6 de la tarde aproximadamente, si el tiempo lo permite, habrá charlas, habrá teatro, habrá concierto, y en este concierto va a participar Manolo Cabezabolo, veterano punk zaragozano. Después de su 30 aniversario, pues va a participar en esta marcha a la macrocárcel de Zuera. Os recordamos que si todavía no tenéis los bonos, los podéis conseguir en centros sociales y en algunos bares, y que en el bono del viaje en autobús se incluye la comida. Mi compañera no encuentra el sumario, pero ánimo, que la informática funciona. Pues cuando no funciona la informática, bueno, es el papel. Y comenzamos con nuestro bloque de represión, con lo que os hemos ya comentado, la marcha a la macrocárcel de Zuera. Seguiremos con el archivo de la causa abierta por el joven que perdió un ojo de un pelotazo en las marchas de la dignidad. 7 Mossos en el banquillo acusados del ataque a la directa, a la vez que se hacía el desalojo de Gambiés. Juzgada periodista por fotografiar a un policía riéndose durante un desahucio. Nueva protesta contra la ley Mordaza y la detención de anarquistas en Madrid. Movilización de apoyos a presos anarquistas en Burgos. Reabren causa contra el Mossu que agredió a un adolescente durante la protesta de Cambiés. Listas negras en Granada y Domitila, la violenta preferentista octogenaria, ha sido absuelta por los jueces. Seguiremos con un mini bloque de ocupaciones en Madrid, al que seguirá otro mini bloque de antimilitarismo con la octava marcha contra la industria militar. Después habrá también nuestra típica sección de desahucios y exclusiones. Y en ecología y defensa del territorio, alerta ante el riesgo de la desaparición del pueblo viejo de Belchite. Y hablaremos del pesquero hundido en Canarias. En cuanto a internacional, volveremos a hablar de Mumia Abu Jamal, de nuevos asesinatos de jóvenes afroamericanos y de no tan jóvenes también, de afroamericanos en general en Estados Unidos, de la solidaridad con los anarquistas del Estado español, 400 inmigrantes muertos tras naufragar una embarcación en costas italianas. Y una activista lanza papeles y confeti a Draghi, a Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, al grito del fin de la dictadura del Banco Central Europeo. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Nos dejó Eduardo Galeano, nacido Eduardo Germán Hughes Galeano, que había nacido en 1940 en Montevideo, hijo de Eduardo Hughes y Licia Esther Galeano, de quien tomó el apellido para firmar como escritor o periodista, ya sea con el seudónimo de Hughes. Un hombre que fue, pues bueno, editor, que fue periodista, que fue escritor, que fue poeta, pero que también fue obrero en una fábrica de insecticidas o pintor de carteles, entre otros oficios, a pesar de provenir de una familia de alta alcurnia. Si deliramos por un ratito, ¿qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia, para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Preciosos pensamientos de este escritor, con todas nuestras diferencias ideológicas, que se inició como periodista a comienzos de 1960, que fue encarcelado después del golpe de Estado en su país el 27 de junio de 1973, que se tuvo que exiliar a Argentina, donde fue a su vez condenado por la dictadura militar presidida por Jorge Rafael Videla, y tuvo que exiliarse de nuevo a España, donde escribió la trilogía Memoria del Fuego, Los Nacimientos, Las Caras y las Máscaras y El Siglo del Viento, donde revisita la historia del continente latinoamericano, al igual que en su, bueno, en su obra cumbre, aunque luego se arrepintió un poco de ella porque dice que era un poco naif, un poco demasiado simple, Las Venas Abiertas de América Latina. Fue cronista de su tiempo. La visión de una América Latina unida se vio reflejada en una narrativa que se remonta a títulos como Los días siguientes, Relatos de Vagamundo, El libro de los abrazos, Patas arriba, La escuela del mundo al revés. Y bueno, pues una persona que fue comprometida, que regresó a Montevideo cuando hubo elecciones democráticas, y que, pues mente inquieta, fundó junto a Mario Benedetti y Hugo Alfaro el semanario Brecha y su propia editorial El Chanchito, además de integrar la Comisión Nacional Pro Referéndum, que se constituyó para que no caducaran los crímenes cometidos durante la dictadura militar de su país. En 2004 escribió una carta al señor Futuro que sintetiza sus anhelos. Nos estamos quedando sin mundo. Los violentos lo patean como si fuera una pelota. Juegan con él los señores de la guerra, como si fuera una granada de mano. Y los voraces lo exprimen como si fuera un limón. A este paso, me temo, más temprano que tarde, el mundo podría no ser más que una piedra muerta girando en el espacio, sin tierra, sin aire, sin agua y sin alma. De eso se trata, señor Futuro. Yo le pido, nosotros le pedimos que no se deje desalojar. Para estar, para ser, necesitamos que usted siga estando, que usted siga siendo a punta, que usted nos ayude a defender su casa, que es la casa del tiempo. Pues poco más nos queda que recordar a este escritor imprescindible y, bueno, pues al que hay un montón de cosas que podéis leer y recordar, pues, a esta persona que escribió acordándose, como él decía en un celebérrimo poema, de los nadie, que valen menos que la bala que los mata. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. Oh, caballero. Patriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Bueno, y ahora vamos a seguir con nuestras noticias. Y nosotros y nosotras también nos sentimos los nadie de aquí. No somos indígenas americanos, pero sí que somos la parte prescindible y encarcelable del sistema. Vamos a las noticias. El juzgado de instrucción número 42 de Madrid ha archivado la causa abierta por el joven que perdió un ojo de un pelotazo de goma disparado por la policía durante el 22M. El juez Agustín Morales ha ordenado el sobreseimiento por falta de autor conocido. Os recordamos que Iñaki perdió el 80% de la visión de su ojo por un pelotazo de goma de la policía en las Marchas de la Dignidad, realizadas en Madrid el 22 de marzo del 2014, pese a que lo denunció finalmente. El juez ha decidido archivarlo con la excusa de no poder identificar a la gente que apretó el gatillo. Su abogado pidió que los antidisturbios que formaban parte del operativo fuesen llamados a declarar, pero el juez lo rechazó, pues tampoco tenía demasiado interés en descubrir quién había sido. Por su parte, la candidata al PP a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que no le gusta el uso policial de las pelotas de goma, pero que es un instrumento legal y que por eso lo utiliza la policía, que entonces estaba bajo su dirección, bajo su mandato. Este baluarte del respeto a los derechos humanos y a la ética institucional, que es la funcionaria Cifuentes, subraya que respeta las decisiones judiciales, pero lamenta que las personas sufran este tipo de lesiones. En fin. Seguimos con más agresiones policiales. El 24 de mayo del 2014, durante las protestas por el desalojo de Cambies, un grupo de Mossos atacó la reacción de la directa, rompiendo las vidrieras e hiriendo a una persona. 7 antidisturbios de los Mossos tendrán que ir a juicio por este ataque que el 24 de mayo del año pasado realizaron a este local, la directa, y a la librería La Ciudad Invisible, en el marco del intento del desalojo de Cambies. Ese día, tras una manifestación de repulsa por el derribo de Cambies, los Mossos empezaron a cargar en las inmediaciones de la calle Riego, donde se encuentran las sedes de ambas cosas, la directa y la librería, donde debido a la injustificada violencia policial, algunas personas buscaron refugio. Los agentes no iban identificados, huyeron rápidamente después de destrozar los cristales y agredir a una de las personas que allí estaba. Están identificados y se trata de varios agentes que ya tienen sus números de placa. Y una reportera conocida como @AliTweet ha sido juzgada, fue juzgada ha sido juzgada, acusada de vejación injusta por fotografiar a un policía mofándose de una familia desahuciada. Atacando al mensajero, así es como se defienden. Esta chica concretamente pues fotografió a este policía que se reía mientras llevaba a cabo un desahucio en Madrid. Decenas de personas han acompañado a esta chica en los juzgados de Plaza de Castilla. Durante el juicio se han negado la entrada a dos testigos de la defensa y el policía denunciante ha representado el papel de víctima, llegando a decir que tiene que ir siempre con el arma encima por miedo y que alguien le ha pintado ACAB al COPS Arevastar en el buzón de su casa. La petición de fiscal heredera de una multa de 360 euros, a lo que el abogado de la defensa añade 90 más y el juicio ha quedado visto para sentencia. Mucho se ha hablado en las últimas semanas de las consecuencias que tendrá para la prensa alternativa la ley Mordaza y sus restricciones al derecho de la libertad de expresión. El hecho es que 2 meses y medio antes de entrar en vigor como aperitivo tenemos este caso. Veremos después los medios alternativos como nosotros, como esta casa, como Radio Topo, si sufrimos las consecuencias de esta ley Mordaza, que no lo dudamos ni por un momento. Y 1 millar de personas acudieron la mañana del domingo a la manifestación convocada por el bloque unitario para denunciar la brutal represión del Estado contra cualquier voz discordante con el gobierno, tal como indicaban los organizadores y organizadoras mediante un comunicado. Encabezada por una pancarta con el lema «No tenemos miedo frente a la represión, tomemos las calles», la marcha dio comienzo en la Plaza de España a las 12:30 y terminó una hora más tarde en la calle Montera con la Gran Vía. Durante el recorrido, que fue flanqueado por un amplísimo dispositivo policial, se corearon consignas contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que empezará el 1 de julio, y la reforma del Código Penal. También se pidió la libertad de las personas detenidas durante las recientes operaciones contra el movimiento libertario. Se está prohibiendo una forma de pensar. En los últimos tiempos se han visto formas de represión que creíamos ya pasadas, pero bueno, para nada, siempre han estado ahí. Formas de represión dictatoriales con las que se pretende generar una situación de miedo generalizado y así poder controlar a la población bajo ese terror, señalaban los portavoces al término de la concentración. Hay gente en la cárcel por el simple hecho de hacer una pintada durante el día de la huelga general y otros muchos amenazados con cárcel por hacer actos de lo más normal en la lucha sindical, comentaban gente de CGT por otra parte. En fin, que desde luego la situación que estamos sufriendo exige la solidaridad y la movilización, como va a ser, por ejemplo, en Burgos el 18 de abril, que va a haber una manifestación en apoyo a los represaliados y represaliadas por luchar. Al hilo de movilizaciones, comentar que, bueno, como esto se oye en muchos sitios, pues en Barcelona hoy mismo ayer mismo hubo concentraciones y manifestaciones en diversas localidades por los condenados por la movilización contra el Parlamento, a Turín en el Parlamento. Hay manifestación este domingo, bueno, para ser exactos, van a rodear el Parlamento. En Burgos el 18, en Madrid también ha habido manifestaciones, pues bueno, hay un especial en la portada de alasbarricadas.org, que también os cuelga nuestro programita en la sección de radio, donde estéis, podéis seguir todas estas manifestaciones y, por supuesto, el 19, la marcha contra la macrocárcel de Zuera. Bueno, pues siguiendo con la manifestación en apoyo a los represaliados por luchar, que va a tener lugar en Burgos, se vuelve a hablar de que el sistema que rige nuestras vidas se sustenta en la desigualdad y en una clase opresora, para que los demás pues cada vez tenemos menos derechos sociales y laborales, vivimos situaciones como desahucios de bancos, trabajos en condiciones miserables, salarios indignos, dificultades para acceder a la sanidad y a la educación, somos sobreexplotados y el planeta está siendo destruido, saqueado y destruido. Nuestras condiciones de vida han ido empeorando en nuestros últimos tiempos y ahora pues también la cosa se va agravando con todas estas situaciones de represión que traen estas nuevas leyes. Por todo ello exigen la libertad de las personas presas, el cierre de los procesos y la anulación de las condenas, la retirada de multas y sanciones, la derogación de la ley Mordaza y el Código Penal y el fin de la escalada represiva a los movimientos sociales. Y esto que estés escuchando de fondo es la excelente trompeta de Chet Baker, que era un excelente trompetista, pero también demasiado aficionado a las drogas, lo que hizo que tuviera una vida muy corta. Y vamos a volver a las protestas de Cambies y la reapertura de la causa contra un mosu que le agredió a un adolescente, le dio un porrazo en la cabeza. Las fotos y vídeos de los Mossos que golpeaban con su porra la cabeza de este joven que iba montado en la bicicleta fueron masivamente compartidas en las redes sociales. Las imágenes mostraban a dos agentes de la Brigada Móvil, la Brimo, encarándose con un ciclista y golpeándole en la parte lateral de la cabeza, lo que le produjo una importante hemorragia en el oído. La audiencia ha considerado que los agentes pudieron cometer una infracción penal al haber producido en el querellante una lesión que requirió tratamiento quirúrgico. No os estamos hablando de un golpecito de nada. Tras la resolución de la audiencia, el juzgado de instrucción deberá admitir a trámite la querella de este joven contra los dos agentes de los Mossos con el objetivo de que una investigación judicial esclarezca los hechos y considere si incurrieron en infracción estos policías. Veremos a ver en qué termina esto. Y nos vamos hasta Granada, donde cuatro policías han resultado imputados y dos llamados a declarar por supuesto uso de listas negras. Pues un tema bastante, bastante serio, pero que va surgiendo cada X tiempo. En concreto, el juzgado de instrucción número 1 de Granada ha llamado a declarar como imputados a cuatro agentes de la Policía Nacional, aunque sin atribuirles ningún delito concreto, por el posible uso de las llamadas listas negras de activistas sociales para multar a manifestantes del 15M. La declaración se produjo ayer 15 de abril tras ser pospuesta en varias ocasiones porque la abogada del denunciante pidió que comparecieran todos los policías y no solo un par. Y bueno, también otro juzgado de instrucción ha llamado a declarar como testigos a dos policías más en una investigación por el uso de estas llamadas listas ideológicas. Se trata de denuncias por parte de activistas que recibieron multas en enero de 2013 por su participación en los actos del primer aniversario del 15M de 2012, en concreto por la ocupación y organización de asambleas en la Plaza del Carmen de Granada, y también por una concentración. En sus denuncias, la representación legal de los activistas explicó que todas las multas fueron interpuestas atribuyéndole la autoría de los hechos por identificación visual, es decir, sin que ningún agente de la policía pidiese datos. Ambos manifestantes carecen de antecedentes penales, nunca habían sido sancionados ni identificados por la Policía Nacional, lo que acreditaron con su expediente policial, pese a lo cual, pues sin haber sido identificado ni nada, ni que existía forma alguna de conocerlos, si no es por la existencia de una base de datos no aclarada, pues bueno, pues estas personas fueron llamadas a declarar y multadas posteriormente. Un caso que hace unos cuantos años también lo hemos tenido en nuestra ciudad y que apestaba por los cuatro costados. y un juez ha absuelto a Domitila, la peligrosa preferentista octogenaria, y además ha ordenado que le devuelvan las multas que le puso la Guardia Civil. Se ha demostrado la inocencia de Domitila y además pues le tendrán que devolver el dinero que ha pagado por las dos multas impuestas por la Guardia Civil cuando participaba en una protesta por la estafa en las preferentes ante el concelo de Orrosal. Esta mujer, de 82 años, que utiliza andador y que fue sometida a una vista oral acusada de saltar una valla y alterar el orden público. Es que es increíble. Por otra parte, también Fernando Asensio, de 70 años, y otros tres compañeros, también de una edad considerable, fueron absueltos y también hay que devolverles las multas. El juicio duró unos minutos y es que pues cuando el juez vio a los acusados, pues se dio cuenta de las mentiras de la Guardia Civil. A veces hablamos del manifestante Rambo cuando se acusa a un solo manifestante de haberle pegado a cuatro antidisturbios pertrechados con armas, con porras, con escudos y tal. Si eso es ya increíble, vamos, lo de la abuela con el andador saltando vallas, la verdad es que, bueno, es la superabuela. Igual es que tiene una personalidad secreta como Batman. You've kept my love so young, so new. Y vamos a hablar de ocupación. Más de 500 personas apoyaron el sábado la manifestación convocada por el Centro Social Ocupado La Casica de Móstoles en defensa de los espacios ocupados, a la espera de la sentencia por el proceso civil abierto contra este centro social, interpuesto tras haberse resuelto el proceso penal a favor de los demandados. El colectivo participante en la antigua casa ha querido convocar esta manifestación para demostrar la fuerza y el apoyo recíproco entre los colectivos y los centros sociales de Madrid. La protesta comenzó a las 6 de la tarde en la estación de Móstoles y terminó a las 8 sin registrarse ningún incidente por parte de la policía, que suele ser raro. Además del recuerdo a otros centros sociales ocupados y desalojados hace años, como los laboratorios o los desalojados y derribados como La Traba, el comunicado leído final de la protesta ha querido hacer una mención especial a aquellos que continúan resistiendo la actualidad y que viven bajo la amenaza permanente del desalojo, como por ejemplo Patio Maravillas, con orden de desalojo pendiente de ejecución, así como La Morada. También, se ha denunciado la detención de decenas de personas en las últimas semanas en las llamadas Operación Pandora y Operación Piñata por parte de la policía, en las que además se registraron diversos centros sociales en Madrid como la 1314 de Vallecas o la Quimera de Lavapiés. Nuestros corazones bombean en sumisión a raudales, riegan los campos yermos de la especulación. Bueno, ya perdonaréis que hoy estoy un poquitín torpe. ¿Solo hoy? Y ahora finalizamos con un comunicado de la Asamblea de La Traba, que dice que a raíz de las declaraciones de la concejala del distrito de Arganzuela, desde la Asamblea de Traba quieren manifestar que es absolutamente falso que nadie de la Asamblea ya se haya reunido con esta señora ni con ninguna persona de su partido. Por lo tanto, es igualmente falso que se les haya cedido ningún supuesto espacio en el barrio. Asimismo, quieren manifestar que no tienen ni quieren tener ninguna relación con esta concejala, ni con su partido, ni con cualquier otro concejal de cualquier otro partido. Que el lugar de los ocupas no está con los trapicheos, ni de los partidos, ni de los ayuntamientos, sino pues haciendo cosas en los centros sociales ocupados y en la calle. Sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, pues, encantado de ser imbécil. Y nos vamos a la sección de antimilitarismo. Y el sábado 11 de abril, personas pertenecientes a los movimientos antimilitarista ecologista y de solidaridad internacionalista, cuantoísta, llevaron a cabo la octava marcha ciclista, otroísta, contra el gasto y la industria militar. Esta marcha partió a las 11 de la mañana del Palacio Foral de la Diputación de Vizcaya para dirigirse hasta la fábrica de armas Precicast en Baracaldo y terminar entre la empresa Sener de Guecho, también otra empresa fabricante de armas, como las que ha habido, por desgracia, aquí en Zaragoza. Esta iniciativa surge para denunciar el cada vez mayor gasto militar y la implicación institucional con las empresas de armas vascas, así como la colaboración de estas con el ejército israelí, ni más ni menos. Hay que tener en cuenta que la suma de todas las partidas presupuestarias destinadas al gasto militar, incluidas en diferentes ministerios y departamentos, arroja una cifra inicial para este año de más de 23.000 millones de euros, a lo que hay que sumar que la deuda contraída por el Estado español con el negocio del armamento, este negocio de la muerte, es de 40.000 millones de euros. Todo esto se hizo ahí en Vizcaya porque la industria militar vasca es especialmente grande. En ella participan un centenar de empresas y la importancia del sector militar vasco es tanta que casi una quinta parte de toda la industria militar del Estado español se concentra ahí. Y bueno, pues es lo que querían denunciar con esta marcha. Y además, que por si fuera poco, empresas como Sener recibe subvenciones por parte del gobierno vasco. En concreto, en el último año recibió 2 millones de euros de subvención. Lo que decimos, la industria de la muerte es de lo más rentable. Y vamos ahora a hablar de desahucios y de exclusiones varias. Una buena noticia: la obra social de la plataforma de afectados por la hipoteca ha liberado un cuarto edificio en Sabadell. Es el 17º bloque liberado en Cataluña y el cuarto en Sabadell, y es propiedad de Seromnes L, una empresa constructora que el año pasado facturó 3 millones de euros. Con gritos de "si se puede", se daba inicio a la marcha anticapitalista que estaba convocada por la plataforma de afectados por la hipoteca, y centenares de personas participaron en esta marcha, que acabó con la liberación de este edificio. Y cerca de 1,5 millones de trabajadores, concretamente 1,485,700 personas, viven en hogares en los que no entra ningún tipo de ingreso. Esto no lo decimos nosotros ni nosotras, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. De esta cifra casi una cuarta parte, 359,900, viven solos, mientras que el resto convive con otras personas. Asimismo, el 20,7% de estas, casi 1,5 millones, viven en hogares con otras dos personas, y casi el 18% con tres. Estamos hablando, pues eso, de hogares con cuatro personas en los que no entra ningún ingreso. Como os decía, lo recojo en los datos del Instituto Nacional de Estadística. Esto, pues como todos y todas sabréis, no es precisamente porque estas personas no quieran trabajar o no quieran tener un trabajo digno, sino por las situaciones de las políticas capitalistas impuestas en España, no desde que gobierna el PP, sino desde hace décadas por los gobiernos neoliberales, que esto pues ha generado al final estos altos índices de desigualdad social, de pobreza, desalojo, desempleo, precariedad, deterioro, represión, etcétera, etcétera, etcétera. Y un grupo de bomberos de la Generalidad ha llevado a cabo un vídeo y un trabajo en el que denuncian con su testimonio que tras muchos incendios domésticos se esconden situaciones de pobreza energética. Es decir, la gente no tiene dinero para poder encender la calefacción o para poder tener la estufa, etcétera. Con este vídeo se han adherido a la campaña contra los desahucios y la pobreza energética. Aunque no existen datos oficiales, estos bomberos denuncian que este incremento en la gravedad de los siniestros relacionados con la pobreza energética está clara y que afecta concretamente a 320.000 familias en Cataluña. Por ejemplo, recuerdan el incendio de una vivienda en el Vendrell, en Tarragona, en el que murieron 4 menores el 26 de marzo del año pasado, miembros de una familia que había sido desahuciada de otro piso, y la pareja de ancianos que murió por inhalación de humos porque quemaban las alpargatas para calentarse ya que no tenían suministro eléctrico. Estamos llegando, o sea, hemos llegado a esos niveles, que gente que después de trabajar toda una vida muera porque se calienta las alpargatas porque no tiene ni siquiera luz. Y ahora tendría que poner una cuña, y es que mi compañero y yo ya estamos espesísimos y no hay manera de aclararnos. Y no pongas otra vez. Y vamos a comentar una noticia que hemos extraído de la info y que habla del patrimonio aragonés, concretamente APUDEPA, que es la Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés, creo, arriesga sobre la desaparición del pueblo viejo de Belchite, un conjunto histórico que tiene una importancia universal para la memoria del siglo XX. Este recinto, que es una joya histórica, es el pueblo viejo de Belchite. Conscientes de este hecho, la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés solicita desde hace años la adopción de medidas que garanticen la conservación del conjunto declarado bien de interés cultural, y no únicamente de los edificios monumentales, sino con el carácter general de todo el pueblo. Tras una visita de inspección, la comisión de APUDEPA ha concluido que existe un riesgo elevado de derrumbe en una serie de edificios, algunos de los más representativos, que solamente puede evitarse mediante la ejecución de trabajos urgentes, como la fachada barroca del convento de San Rafael, incluso la torre de la iglesia de San Agustín. Si alguna vez habéis estado en Belchite, que nos imaginamos que sí, porque yo creo que ha ido todo Dios, pues es precisamente el edificio de la iglesia que es uno de los más impresionantes. A su vez, la comisión concluyó que, sin ninguna duda, es técnicamente posible actuar para garantizar la conservación de estos inmuebles, pero que conviene que los proyectos, por su complejidad, sean dirigidos por profesionales con experiencia en el campo de la restauración. A Pudepas se siente la obligación de trasladar a los aragoneses y aragonesas la necesidad de preservar un recinto que es memoria de la humanidad. Y recuerda que los derrumbes serían la puntilla del pueblo viejo y también de su potencial, ya que también puede ser un medio de vida, ¿no? La explotación turística del pueblo viejo de Belchite y también el hecho de tenerlo conservado y mantenerlo bien, pues también sería una fuente de trabajo digno, por ejemplo. Y vamos a hablar ahora un poco del hundimiento del buque Oleg Naidenov a 15 millas de la costa de Gran Canaria, ya muy poca distancia de la zona de especial protección. Plantea graves problemas con daños ambientales. Por ello, organizaciones ecologistas no pueden aventurar las consecuencias concretas de este vertido de 1.500 toneladas de fuel que transportaba el pesquero. Pero en todo caso, se reclaman que se pongan todos los medios disponibles, ya que hay que paliar esto de alguna manera. También se considera ilógico que la embarcación fuera sacada del puerto. Esto me recuerda también a lo del Prestige, ¿no? Que fue sacado del puerto para llenar todo lo demás de porquería, en vez de porcar solo una cosa. Pues un poco lo mismo, solo que con la diferencia de que esto son solo, entre comillas, 1.500 toneladas de fuel. En fin, que un nuevo vertido más, y además en la zona de Canarias, que últimamente, entre unas cosas y otras, está siendo bastante castigada. Ahora. We're all blue. All shades, all hues, yeah. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. We're all blues. Y justo cuando estamos grabando este programa, que es jueves 16 de abril, está teniendo lugar una charla, Lucio y la Utopía, a cargo de uno de estos personajes increíbles que parece sacado de una película, que es Lucio Urtubia, que nació en Navarra en 1931, que tiene, pues como podéis comprobar, 84 años, que se dice pronto, y que es considerado una especie de Don Quijote o de Robin Hood. Y que está este albañil navarro de una familia muy pobre de cinco hermanos, pues oyó una vez, siendo muy joven, si yo naciera otra vez sería anarquista, lo que en efecto, con el tiempo, él terminaría convirtiéndose en militante libertario. Primero porque muy pronto empezó a realizar contrabando, desvalijó un almacén de la compañía a la que está escrito, desertó y huyó a Francia, donde se unió a las juventudes libertarias de la Federación Anarquista, en un principio para aprender el idioma, pero más tarde plenamente convencido por las relaciones que allí inició, que incluían al libertario y conocidísimo escritor Albert Camus o al comunista André Breton. Y al poco tiempo de vivir en París se le pidió que escondiera a Quico Sabaté, el máximo exponente de la guerrilla urbana en Cataluña y sobre el que recomendamos un libro que creo que ya está prácticamente descatalogado, pero igual aún se puede encontrar por ahí en bibliotecas, que se llama Sabaté, historia de la guerrilla urbana, precisamente. Lucio Urtubia, pues en esta existencia siendo albañil al mismo tiempo, empieza a realizar incursiones en el territorio español, emprendiendo una serie de robos y de atracos por toda Europa con el fin de conseguir fondos para la causa revolucionaria. más tarde abandona estas actividades por miedo a que algún empleado o algún simple obrero de los bancos resulte herido. Anteriormente había comenzado su actividad de falsificador, proveyendo de documentos falsos a gran cantidad de guerrilleros y exiliados. Y en la década de los 60, junto con otros exiliados, inicia actividades de falsificación de moneda con la que empiezan a financiar a numerosos grupos anarquistas y anticapitalistas en todo el mundo. De hecho, propone a la embajadora de Cuba en Francia la destrucción con explosivos de intereses estadounidenses en este país, a lo que ésta se niega a raíz de la invasión de la bahía de Cochinos. Y asimismo le hace la propuesta de falsificar miles de dólares americanos. Y bueno, pues finalmente no lo hace, aunque sí que llevó a cabo una falsificación que pasó a la historia. En concreto, 8.000 hojas de 25 cheques de $100 cada uno, o sea, unos 20 millones de dólares, con lo que a punto estuvo de hacer quebrar al First National Citibank estadounidense, el Citibank, y todo este dinero fue utilizado para financiar distintos movimientos guerrilleros en Latinoamérica, los Tupamaros, los Montoneros. Y bueno, y los titulares de prensa en España, todo esto estamos hablando ya de los años 70, le llamaban el bandido bueno o el zorro vasco. Finalmente, como no se pudo demostrar mucho en su contra, terminó solo con 6 meses de cárcel y se llegó a un acuerdo extrajudicial con el banco que lo que quería era las planchas de la falsificación. Y bueno, entre otras hazañas, pues participó en la preparación del secuestro del nazi Klaus Barbie en Bolivia, ayudó a fugarse de la prisión a Albert Boadella, el que luego fundaría Ciudadanos, ya ves dónde acaba la gente, y bueno, y también al líder de los Panteras Negras. Decir que también simpatizó con el MIL de Salvador Puig Antich, sobradamente conocido, y con los GARI, los grupos de acción revolucionaria internacionalista, manteniendo una especial relación con el conocido miembro de Acción Direct, Jean-Marc Ruyán. Y bueno, y nos queremos quedar con él con algunas frases de este anarquista ejemplar. Somos albañiles, pintores, electricistas. No necesitamos el Estado para nada. Si el paro y la marginación crearan revolucionarios, los gobiernos habrían acabado ya con el paro y la marginación. Pues eso, una invitación a pensar, y Lucio Urtubia, este anarquista ejemplar y ejemplarizante en muchos sentidos. Y ya que hablamos de anarquistas, hoy nos ha emocionado un cómic que se llama Los viejos de la CNT, y que, bueno, pues es de, la verdad es que es de un chico que, bueno, pues que no da su nombre, que tiene ahí su blog y que firma como Ivanchovic, y que la verdad, bueno, Ivanchuki, perdón, que la verdad es que nos ha dejado a todos alucinados, ¿no? Y en A las Barricadas podéis buscar Los viejos de la CNT, lleva ya como 7.000 y pico visitas, y la verdad es que es un cómic impresionante. Y ya para finalizar, vamos a hacer un repaso al bloque de internacional. Comenzamos con Mumia Bujamal, que ha sido devuelto a la prisión después de haber recibido un mínimo tratamiento. Os recordamos que ingresó en el hospital de Suskil con un nivel de azúcar de 779, y pasados 2 días fue enviado a la enfermería de la prisión, y bueno, en estos momentos ha vuelto otra vez a su celda. Os recordamos, como siempre, que Mumia Bujamal está condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional bajo la falsa acusación de haber asesinado a un policía en 1982. Las personas que le apoyan, junto con organizaciones que velan por los derechos humanos, como por ejemplo Amnistía Internacional, reconoce que Mumia no tuvo un juicio justo y exigen uno nuevo. Hace más de 30 años que está encerrado, y él sigue manteniendo su inocencia y participando activamente en medios y hablando con activistas fuera de la prisión. Os recordamos también las movilizaciones que está habiendo en Estados Unidos Por todas las matanzas de afroamericanos. Uno de los últimos ha sido Eric Harris, de 48 años, que supuestamente intentaba vender un arma ilegal a un policía encubierto. Y también otro chico que había sido, le dispara varias veces por la espalda. Os comentamos también que en Brighton ha habido concentraciones de apoyo con los anarquistas detenidos en el Estado español. Y que una vez más, y ya son tantas, y son tantos los muertos que ya casi que ni siquiera parece noticia. Y es que de nuevo, otra vez han muerto 400 inmigrantes en las tropas, ahí en las costas de Italia, tras naufragar una embarcación en la que habían zarpado en Libia. Hay 150 supervivientes, la mayoría de las personas muertas son jóvenes o niños. Y finalizamos con la acción anticapitalista que tuvo lugar ayer contra el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que irrumpió durante la rueda de prensa, una joven que se subió de un salto a la mesa y me dejó alucinado, tiene una agilidad monstruosa, y se puso a gritar y a lanzar papeles y gritar el fin de la dictadura del Banco Central Europeo. Fue detenida por los guardaespaldas y otros miembros del personal mientras hacía la V de la victoria con los dedos. Y esto ha sido el acratador de hoy. El 23 de abril nos vemos en el Parque Tío Jorge en persona, en la Cinco Marzada trasladada, pues ahí nos podéis ver nuestras lindas caritas. O también participando en la 14ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, 19 de abril, todos y todas a recordarle a las personas presas que no están solas. Nos despedimos con un pletórico Salud y Anarquía. Donde niño y serpiente tienen su hogar. Vengo desde la tierra que ya no está, donde antes se vivía en libertad.